ven a la fiesta del agua. En Baracaldo hemos conseguido que no se conecte el pantano de Oyola contaminado con Lindano a la red de agua municipal. Y para celebrar lo conseguido, acude a la fiesta del agua el sábado 12 de mayo a las 12 en el Parque de los Hermanos. Habrá música, talleres infantiles, castillos hinchables. Ven a la fiesta del agua. Ven a la fiesta del agua. Ven a la fiesta del agua.